101.4, Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en el 101.4 en la frecuencia modulada Teleelche Radio Marca. Momento para conocer la actualidad deportiva en este martes 20 de julio de 2021, casi 31 grados de temperatura en estos momentos en el centro de Elche. Hoy el Elche Club de Fútbol ha terminado su concentración en Algorfa con el entrenamiento matinal que se ha llevado a cabo en la finca Golf Resort. Comenzamos en Elche en Punta con titulares. Muy buenas tardes. En clave, Elche Club de Fútbol, completado ya el último día de trabajo para el Elche en Algorfa. La plantilla de Fran Escribá ha puesto punto final a su concentración tras 9 días en las instalaciones deportivas de la finca Golf Resort. Esta mañana el equipo ha completado el entrenamiento previsto desde las 9 y una vez terminado la expedición franjiverde ha puesto rumbo a tierras ilicitanas donde el Elche seguirá con su puesta a punto a caballo entre el Martínez Valero y la ciudad deportiva, concretamente en el 10 Iborra. Para mañana miércoles el equipo tiene jornada de descanso. Han sido días muy intensos en Algorfa donde los chicos de Escribá han trabajado el aspecto físico y también el táctico. El próximo amistoso para el Elche será el sábado contra el Real Zaragoza en Pinatán Arena. Una exigente preparación que tiene como objetivo llegar en las mejores condiciones al estreno en Liga en Primera División el lunes 16 de agosto a partir de las 10 de la noche contra el Athletic. Por cierto, ya se conoce el horario para la jornada número 2 del campeonato ante el Atlético de Madrid. El Elche visitará la casa del actual campeón de Liga, el Atlético de Madrid, el domingo 22 de agosto a partir de las 7:30 de la tarde. Duelo, por lo tanto, muy exigente para el equipo ilicitano que tendrá su primera salida de la temporada al Wanda Metropolitano. Respecto a la operación salida, el Elche sigue aligerando su plantilla. El club ilicitano ha hecho oficial la desvinculación esta mañana de Miguel Ángel Cifuentes tras alcanzar un acuerdo con el jugador para rescindir su contrato. En estos momentos, Escribá solo tiene en su plantilla Elibelton Palacios como lateral derecho. Según los compañeros de Onda Cero Elche, el exfrangiverde Robert Correa es el elegido por el Elche para reforzar ese puesto de lateral diestro. Sin embargo, el pacense tiene contrato con la Sociedad Deportiva Eibar, que acaba de bajar a segunda división, y su salida del club armero no será nada fácil. Por otro lado, en el bloque polideportivo, el Club Balonmano Elche, visitelche.com, ya conoce la fecha y la sede en la que se disputará la Supercopa de España Femenina contra el todopoderoso Veravera. Las guerreras franjiverdes jugarán el sábado 4 de septiembre en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega, en Cantabria. Allí será donde el Elche buscará sumar su segundo título a sus vitrinas, tras conseguir la pasada temporada en mayo la Copa de la Reina en Gran Canaria. Además, hablaremos sobre la importante cita que tenemos para esta semana en Elche, donde se disputa el Campeonato de España Cadete Masculino de Waterpolo. El torneo lo organiza el Club Waterpolo Elche junto al Ayuntamiento, a la Federación Española de Natación y a la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana. En total van a participar más de 400 deportistas de 20 equipos de todo el territorio nacional. El campeonato arrancará el jueves 22 y se prolongará hasta el 25 de julio. En la piscina del pabellón Esperanza Lag. Y hay que destacar que el Club Baloncesto Ilicitano ha anunciado la renovación para el Caja Rural Central, es decir, su primer equipo masculino, la renovación del jugador Pablo Gómez, una de las piezas clave del ascenso de los de Cuco Cruza a la Liga EVA la temporada pasada. Se trata de un jugador que lleva 12 campañas en el club y la pasada temporada fue uno de los más destacados del campeonato en Primera Nacional. Así es que poco a poco el Club Baloncesto Ilicitano sigue avanzando en su proyecto deportivo de cara al histórico estreno en la Liga EVA el próximo curso. Es decir, la entidad ha renovado al capitán José Manuel Valera, Andrei Tarsekov, a Chema Murcia y ahora a Pablo Gómez. Este es el menú que tenemos para esta jornada de martes 20 de julio de 2021. Hacemos una pausa en Elche en Punta y enseguida desarrollamos todos estos titulares. 3, 2, 1, Stock Days de SEAT. Del 22 al 24 de julio llegan los Stock Days de SEAT a Serrauto y Oleza Motor. 3 días con descuentos de hasta 8.000 euros en toda la gama. Entrega inmediata y sin pagar nada hasta septiembre. Y con tu SEAT te regalamos una escapada para 2 personas. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja y Oleza Motor en Orihuela. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Que empiece el espectáculo. Es maravilloso, es innovador, es tan atractivo. ¿Por qué nos atraen tanto los pandas? Nuevo Fiat Panda City Life con motor híbrido eléctrico y etiqueta eco por 8.990 euros con 3 años de garantía y mantenimiento. Nuevo Fiat Panda, económicamente sexy. Consulta condiciones legales en fiat.es. Te esperamos en Skey Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Más que rebajas. El prestigio y la experiencia en reformas tiene nombre. Hogar Mobiliario. Todo en reformas de hogar, cocinas, baños. Y financialo en 39 meses sin intereses. La reforma de tu casa confíala a Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Elche en Punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Continuamos a través de la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada Teleelche Radio Marca en este martes 20 de julio de 2021. El Elche Club de Fútbol ha puesto ya punto final a su concentración de pretemporada en la finca Golf Resort de Algorfa, donde ha permanecido durante los últimos 9 días. En Algorfa ha sido donde el equipo ilicitano ha instalado su cuartel general durante la última semana de pretemporada. La plantilla ha completado este martes a primera hora de la mañana la sesión de entrenamiento prevista y a continuación la expedición franjiverde ha regresado a tierras ilicitanas. Esta tarde los futbolistas tienen descanso y mañana miércoles el técnico Fran Escrimba también lo ha dado libre. Estas primeras semanas de puesta a punto están siendo bastante duras. Ya hemos escuchado a los futbolistas que han ido hablando, ya que los jugadores apenas han tenido respiro desde que volvieron de las vacaciones. Lo reconoció Escrivá el domingo. El equipo ahora mismo está bastante cansado porque está siendo sometido a una pretemporada muy exigente en cuanto a lo físico y también en cuanto a lo psicológico. Mentalmente está siendo muy dura para la plantilla del Elche. Así es que el miércoles habrá descanso y el Elche regresará al trabajo el jueves con otra doble sesión, por la mañana en el 10 Iborra y por la tarde en el Estadio Martínez Valero. El resto de la pretemporada se llevará a cabo a caballo entre la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero y el Estadio Martínez Valero. El sábado tendrá lugar el segundo test amistoso contra el Real Zaragoza de Segunda División a partir de las 9 de la noche en Pinatar Arena. Y precisamente hoy, en su regreso, la expedición ilicitana ha regresado a Elche después de esa concentración en Algorfa. El que ha hablado ha sido el capitán Gonzalo Verdú a través de uno de los flash que ha compartido en sus redes sociales el Elche Club de Fútbol. En primer lugar, se le preguntaba a Gonzalo Verdú sobre la valoración de esta semana en Algorfa, esa concentración que se ha llevado a cabo en la finca Golf Resort. Bueno, sí, son 9 más los otros que nos fuimos a Pinatar también. Al final, bueno, es una concentración larga, pero creo que necesaria para trabajar sobre todo físicamente y tácticamente de la mejor manera posible, aprovechando las buenas instalaciones que tenemos allí. Y creo que la valoración es muy, muy positiva por el grupo que se está creando, que la verdad que es una familia, la gente que viene nueva se involucra al momento con el grupo, y creo que bueno, es muy positivo y tenemos que darle continuidad ahora en trabajando en Elche. Y durante esta semana en Algorfa, ¿qué se ha trabajado? Sobre todo el aspecto físico. Al final está muy enfocado a poner bien la máquina a punto, de forma progresiva, para evitar posibles lesiones futuras y demás. Lo importante es llegar con muy buen ritmo al inicio de la liga, y el trayecto está siendo muy bueno. Creo que el equipo está muy preparado ya. La verdad que bueno, ahora empieza una serie de partidos de más competitivos para seguir dándole forma a esa preparación física y también aspectos tácticos que ya conocemos del míster del año pasado, pero bueno, la gente que está llegando nueva pues se está adaptando muy bien, y bueno, creo que ha sido muy positivo esta estancia, y como he dicho antes, le vamos a dar continuidad ahora en Elche. Hay que recordar que Gonzalo Verdú se está recuperando al 100% de la operación de rodilla a la que se sometió a principios de junio, porque Gonzalo terminó la temporada pasada lesionado en esa última jornada en el partido de la salvación en el Martínez Valero contra el Athletic Club de Bilbao. Un Gonzalo Verdú que no pudo jugar, lógicamente, el partido de pretemporada, el estreno contra el Atromitos griego. Ganó el Elche 6-1, además ofreciendo buenas sensaciones, sobre todo porque el equipo se tomó con mucha seriedad ese primer test de pretemporada. Apenas le concedieron ocasiones, marcó 6 goles. También es verdad que el nivel del equipo rival era bastante inferior, pero era un trámite que había que cumplir, y el Elche lo pasó con nota. Un Gonzalo Verdú que reconoce que vio al equipo, vio a sus compañeros muy bien en ese partido. Pues la verdad que muy bien. Es verdad que en los entrenamientos se está viendo ya un buen ritmo de balón y tono físico, pero la verdad que el partido fue buenísimo. Creo que al final el equipo estuvo muy serio haciendo lo que habíamos trabajado, y bueno, lo importante también de marcar goles. Se me dieron 6 goles. Creo que es muy importante también empezar ganando, aunque sean partidos amistosos, pero eso, acostumbrarnos a ganar y desde el primer día. Y bueno, está claro que ahora vienen partidos más exigentes, pero está claro que bueno, nos viene muy bien y el equipo siga ese supuesto punto. A nivel personal, ¿cómo se encuentra el capitán Gonzalo Verdú, recuperándose, cogiendo la forma después de esa operación de rodilla? Sí, la verdad que las sensaciones son buenísimas, los tiempos que nos habíamos marcado se están cumpliendo y hasta ahora no ha aparecido ninguna molestia, o sea que creo que estamos trabajando muy bien, ya casi a 100% con el grupo. Creo que me tengo que meter de una forma progresiva como lo estamos haciendo, y la verdad que las sensaciones son muy buenas. Y ya la última para Gonzalo Verdú, ¿qué sensaciones tiene él después de estas primeras 2 semanas de trabajo de cara al debut el próximo lunes 16 de agosto a partir de las 10 de la noche contra el Athletic en el Martínez Valero? Bueno, está claro que el foco está puesto en ese partido. Ahora toca prepararse muy bien, trabajar muchas cosas, cometer errores, corregirlos para llegar al día del Athletic de la mejor forma posible para ganar ese partido. El objetivo al final va a ser a corto plazo, va a ser cada partido intentar sacar los máximos puntos posibles y a largo plazo obviamente el objetivo es la salvación, pero todo pasa por tener un buen arranque de liga y si se puede estar en una zona más cómoda que la que estuvimos todo el tramo final del año pasado, pues mucho mejor, pero está claro que, como te he dicho antes, objetivo a corto plazo, mirar siempre el siguiente partido. Son las palabras del capitán Gonzalo Verdú, una de las voces autorizadas del vestuario franjiverde y más después de la marcha de Nino. El capitán Gonzalo Verdú toma el relevo en esa capitanía después de que Nino colgara las botas al terminar la temporada pasada. Respecto a la Liga, ya se conocen los horarios para la segunda jornada del campeonato. El Elche visitará al Atlético de Madrid el domingo 22 de agosto a partir de las 7:30 de la tarde en el Wanda Metropolitano. Ese es el día y la fecha en la que el equipo ilicitano se medirá al actual campeón de Liga. Por lo tanto, tenemos ya dos horarios confirmados. Esa jornada 1 contra el Athletic el lunes 16 a partir de las 10 de la noche y esa misma semana la jornada 2 contra el Atlético de Madrid el domingo 22 a partir de las 7:30 de la tarde en el Wanda Metropolitano. Por otra parte, en la operación salida, el Elche ha hecho oficial este martes a primera hora de la mañana la desvinculación de Miguel Ángel Cifuentes. El lateral no entraba en los planes de la dirección deportiva y finalmente se ha alcanzado un acuerdo para que abandone la entidad y se convierta en agente libre. Cifu se ha despedido a través de sus redes sociales con un mensaje en el que agradece al club y a la afición el haber cumplido su sueño desde pequeño, defender los colores del Elche en primera división. Se marcha con la pena de abandonar su casa, pero con el orgullo de haber defendido el escudo del Elche en la élite, en la máxima categoría. Por lo tanto, el técnico Fran Escribá se queda con un solo lateral derecho específico en su plantilla, el colombiano Elibelton Palacio. Según los compañeros de Onda Cero Elche, el elegido para reforzar el puesto de lateral derecho es Robert Correa, el que fuera jugador en la temporada 16-17 del Elche Club de Fútbol, la del descenso a Segunda División B. En aquella temporada estaba cedido por el Real Club Deportivo Español. El problema en la operación es que Correa tiene contrato con la Sociedad Deportiva Eibar y para salir tendrá que conseguir la carta de libertad, algo que no será nada sencillo. Se trata de un futbolista que en septiembre va a cumplir 29 años y ha jugado bastante poco en sus dos campañas en Ipurúa, a las órdenes de José Luis Mendilibar. Por lo tanto, Cifu es otro de los fichajes que se hicieron la temporada pasada y no ha funcionado. De las 14 incorporaciones que se hicieron durante el verano del año pasado, tan solo se mantienen Diego González, Raúl Guti, Iván Marcone, Tete Morente, Lucas Boye, Guido Carrillo y Luis Mi Sánchez, aunque este último tampoco va a continuar en el equipo. Por eso yo soy bastante optimista de cara a la próxima temporada. Es cierto que quizás el nivel de la competición suba con los recién ascendidos, pero es que creo que el Elche no puede tener ya más hándicaps de los que ya tuvo el curso pasado. El equipo fue un club que ascendió en pandemia tarde y que cogió totalmente de improviso incluso al propietario, como él mismo reconoció casi un año después en su única comparecencia pública ante los medios de comunicación. Además, el club apostó por una remodelación profunda de la plantilla y se cambió a medio equipo, incluyendo también al entrenador que te había llevado de Segunda División B a Primera en un tiempo récord y se apostó por un entrenador sin experiencia, ya no solo en España, sino en Europa, y con jugadores llamados a ser importantes que tampoco habían jugado en la Liga Española, mientras que el resto de refuerzos nacionales eran más bien de casi relleno para completar la plantilla, y de todos esos fichajes, más de la mitad rindieron a todas luces a un nivel muy por debajo del esperado. Y bueno, a pesar de que el equipo empezó bien, sujetado por la columna vertebral del equipo que logró el ascenso la temporada anterior, pero rápidamente entró en barrena con esas 16 jornadas sin ganar, que se dice pronto, y a todo esto llegó incluso el mercado invernal y a todas luces pues no se aprovechó lo que se debería esa ventana de invierno, porque se trajeron dos refuerzos y uno era para reforzar el puesto, curiosamente, que mejor cubierto tenías en tu once titular, la posición de Edgar Badía, el portero más en forma del campeonato en esos momentos. Luego ya es cierto que llegó Fran Escribá, el equipo reflotó, volvió a reaccionar, aunque a la hora de la verdad llegó a tocar incluso fondo con las derrotas contra el Huesca y sobre todo contra el Alavés en casa. Así que a dos jornadas del final, el Elche, que tenía pie y medio en Segunda División y sin embargo consiguió salvar la categoría, algo tremendo tremendamente meritorio. Así que si con todos estos ingredientes se logró salvar esa primera división, ¿cómo no vamos a ser optimistas de cara a la próxima temporada y cómo no vamos a estar tremendamente ilusionados por el nuevo proyecto? ¿A poco que no se vuelvan a cometer la mitad de los errores que se cometieron el curso anterior? El Elche va a optar con mayores garantías a la permanencia cómoda en primera división, aunque va a ser tremendamente complicado. Este año sí que da la sensación, sobre todo gracias a Fran Escribá, aunque también se nota ya este cambio de Bragarnic en la política de fichajes, y es que da la sensación de que el club ha aprendido de esos errores que se cometieron el año pasado. Así que haciendo las cosas bien, el Elche tiene, yo creo, estructura como club, tanto por entidad, historia, afición y por supuesto por estadio, para sentarse durante muchas temporadas en primera división. Y en ese sentido, un aspecto fundamental es el mercado de fichajes. En clave franjiverde tenemos un nuevo capítulo en el caso Darío Benedetto. Al interés del Elche en el delantero se ha sumado en las últimas horas el de los Emiratos Árabes, en concreto el del Sharjah Football Club, que habría ofrecido una cantidad económica importante al Olympique de Marsella para hacerse con los servicios del futbolista argentino, una oferta bastante superior a la que puede alcanzar el Elche. En este caso, el club francés es uno de los que más se está moviendo en este mercado estival y, curiosamente, su presidente es español, Pablo Longoria, que ahora quiere abordar la incorporación del delantero argentino Giovanni Simeone, que pertenece al Cagliari italiano. Pero para entrar, primero hay que dejar salir. Las negociaciones con Simeone están muy avanzadas, según los medios franceses, y la salida de Darío Benedetto desbloquearía quizás su llegada. Por otro lado, el que se ha quedado como agente libre, lo comentábamos ayer, es Ibai Gómez, que el pasado viernes se despidió del Athletic, donde ha militado durante la mayor parte de su carrera deportiva, a lo largo de dos etapas, porque entre medias estuvo en el Deportivo Alavés. El futbolista vasco también se ha situado en la órbita del Elche, aunque en este caso se trata de una de las posiciones que mejor cubiertas tiene la plantilla en estos momentos, porque cuenta en banda con Fidel, con Josan Fernández y con Tete Morente. Incluso Pablo Piatti puede actuar ahí, aunque el otro día en pretemporada lo vimos en una posición un poquito más centrada. Ibai Gómez tiene 31 años y cuenta con mucha experiencia en primera. Sería un perfil de futbolista que encaja con lo que está buscando el club ilicitano en este mercado de fichajes. Y otro de los frentes abiertos que tiene el club durante estos meses de verano está en la campaña de abonos. El Elche está a la espera de conocer los detalles del nuevo protocolo de asistencia a los estadios. De hecho, la semana pasada el presidente Joaquín Buitrago estuvo presente en la reunión que mantuvieron los clubes valencianos de primera con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Por lo tanto, se ha puesto en marcha un equipo de trabajo que incluye tanto a los clubes de fútbol como al Valencia Basket para determinar las condiciones con las que podrán regresar los aficionados a las gradas. Claro, aquí hay un problema. El problema está en el tiempo va pasando y ya queda menos de un mes para el estreno en Liga contra el Athletic el próximo lunes 16 de agosto, y en el club ilicitano, a falta de conocerse los detalles del protocolo, el trabajo está muy avanzado y la campaña está muy perfilada. En ese sentido, vamos a recordar las palabras de Joaquín Buitrago en A Todo Gol, unas declaraciones que hizo el presidente en junio y en las que da detalles sobre la nueva campaña de abonos del Elche Club de Fútbol. La idea desde el club es primar un poquito el tema de la afición, ¿no? O sea, premiarlos un poquito, bueno, pues por esa situación que han pasado, y muchos pues han pasado por penurias económicas, y la idea no está tanto en conseguir grandes ingresos, la idea está en que el estadio se pueda llenar a unos costes competitivos, precios competitivos, y que realmente la afición la tenemos más que nada pues para lograr ese apoyo que necesitamos en el seno de cada partido, puesto que el otro día éramos alrededor de 4.000 o 4.000 y algo en contra el Athletic, y se notaba muchísimo. O sea, después de un año y casi medio sin tener público, o sea, se notó de manera impresionante. Pondremos abonos, lógicamente, asequibles a los aficionados. La idea está, no van a ser caros, la idea está en que los abonos sean asequibles para premiar a la afición y que puedan apoyar al equipo en el Martínez Valero. Obviamente todavía no se sabe el porcentaje de aforo que se podrá ocupar, pero lo lógico es que el club premie en primer lugar a los abonados de la temporada 19-20 en segunda división antes de la pandemia y a los socios del curso 20-21. Así que veremos si esta semana ya el Elche da el paso y presenta esa ansiada campaña de abonos para la segunda temporada consecutiva en Primera División. Damos la bienvenida en Elche en Punta a nuestro compañero Pablo López para que nos cuente la última hora del mercado de fichajes en Primera División. Hola Pablo, muy buenas tardes. Hola José Antonio, ¿qué tal? Hemos tenido muchos movimientos en los últimos, en el último día en este caso. Pues se podría decir que el mercado se ha ido de vacaciones porque tenemos muy poquitos movimientos oficiales en las últimas horas. Vamos a empezar repasando la salida de Brahim Díaz del Real Madrid al Milan. Este movimiento se hizo oficial ayer y el jugador se marcha cedido al club italiano para las próximas dos temporadas, en los que el Madrid recibirá 4 millones de euros. Recordemos que lo fichó por 17 hace dos temporadas al Manchester City. En el Milan lucirá el dorsal número 10 y tendrá una opción de compra de 25 millones de euros. El Rayo Vallecano cede al futbolista Martín Pascual para jugar en el filial del Villarreal. La operación no incluye opción de compra y, aunque no es oficial, el club madrileño ha renovado al central hasta 2024. Vamos a hablar ahora del trueque Saúl Griezmann, ese famoso trueque, porque a esta hora del día parece muy complicado que se vaya a dar la operación. Una operación que hace menos de una semana se daba por hecha, pero que con el paso de los días se han ido alejando las posturas. El Barça quería incluir a Mario Hermoso y a Lodi, además de Saúl, pero el Atleti se mantiene firme en que el trueque debe ser hombre por hombre. Ahora mismo depende de si el francés Griezmann hace fuerza por salir del Barça al club rojiblanco. Y cerramos la sección de hoy hablando de Luca Romero, el jugador más joven en debutar en la historia de la Liga, con 15 años. No sé si te acordarás, José, en sí un Mallorca-Real Madrid. Eso es. Pues precisamente se desvincula del club mallorquín para fichar por la Lazio, una operación que se cerrará en torno a los 200.000 euros. Esto es todo, José, por hoy. Bueno, pues el Mallorca, que es además uno de los equipos de Primera División que más movimientos ha hecho y aparentemente bastante buenos. Entre otros, ha fichado, por ejemplo, Alex Frangiverde, Ángel Rodríguez. Veremos en qué queda la cosa porque va a ser un rival muy difícil a batir en esa parte baja de la clasificación. Estaba también Sturridge por ahí. Está a prueba Sturridge, ¿no? Estaba entrenando todavía, sí, por ahí. Pero no han dicho ya nada más, ¿no? De momento está entrenando. No sabemos si al final se incorporará al Mallorca, pero de momento está probando ahí con Luis García Plaza. Muy bien, pues perfecto, Pablo. Muchas gracias por habernos contado la última hora del mercado de fichajes en Primera División. A ti, José. Hasta mañana. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con el Polideportivo Ilicitano, aquí en Elche en Punta. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional. Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad. Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería. Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche. Ahora más que nunca, a tu lado. Elche en Punta, con José Antonio González. Continuamos en Elche en Punta a través de la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca. Hablamos ahora de balonmano, porque hay que destacar que ya tenemos fecha y sede para la disputa de la Supercopa de España Femenina. El Club Balonmano Elche se va a enfrentar al Veravera el sábado 4 de septiembre en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega, en Cantabria. El partido se podrá seguir en directo a través de Teledeporte y ese sábado vamos a tener una jornada muy interesante y bonita de balonmano porque jugará el Elche y también se disputará la final masculina que enfrentará al Barça contra el Abanca de Mar León. Pero en clave ilicitana, así valora el técnico Joaquín Roca Mora la sede en la que se va a disputar la final contra el Veravera. Bueno, al final a nosotros donde se celebra la Supercopa nos da igual, es un título nuevo, la primera vez en lo más de 63 años de historia que tiene el club que lo vamos a jugar, y en este sentido creo que hay de valorar el hecho que podamos hacerlo de una manera histórica, ¿no? Ya que es de las primeras veces que se sucede que la Supercopa masculina y femenina se juntan en el mismo sitio y lo vamos a hacer disfrutar de una fiesta de balonmano no, nacional español. El visitelche.com tratará de conquistar, como decía Joaquín Rocamora, el segundo título para sus vitrinas después de que la temporada pasada lograra el histórico triunfo en la Copa de la Reina contra Aula Alimentos de Valladolid en la final. En esa fase final del torneo del CAO hay que recordar que el Club Balonmano Elche ya eliminó en semifinales al Veravera con un partido excelso, seguramente el mejor partido de la época Joaquín Rocamora, y mira que hay bastantes. La pretemporada para las ilicitanas recordamos que va a comenzar la semana que viene, es decir, en la última semana del mes de julio. Por otro lado, hay que destacar que el club ha anunciado la renovación del preparador físico Roger Olivas, una pieza fundamental en el cuerpo técnico franjiverde. Así lo reconoce Joaquín Rocamora, quien destaca que esta renovación se suma a la continuidad del resto de integrantes del cuerpo técnico que tan buenos resultados han cosechado en las últimas temporadas en Carrús. La renovación de Roger creo que es muy positiva, pero ya no solo su renovación. Al final hemos logrado renovar todo el cuerpo técnico, Alberto Zabalegui va a seguir como segundo, Manuel Ferrer va a seguir entrenando portería, Roger va a seguir con la preparación física y también seguimos con los dos doctores, tanto el radiólogo como el doctor deportivo. Entonces, en este sentido, creo que el hecho de que siga todo el cuerpo técnico al completo es algo muy positivo porque creo que el engranaje se ha fortalecido, que al final todos conocemos muy bien cuál es nuestra parcela y que juntos realmente desempeñamos muy bien la labor, así que en este sentido estoy contento de la renovación de Roger. Nos espera una temporada apasionante en cuanto a balonmano se refiere porque el visitelche.com va a tener opción de ganar títulos y de mejorar sus registros de la campaña pasada, mientras que el primer equipo masculino, dirigido por el técnico Sergio Belda, también llega con la ambición de seguir creciendo. En este caso, un equipo con jugadores muy jóvenes que han avanzado mucho durante las últimas dos campañas con Julián Gil y que esperan seguir evolucionando en el nuevo curso bajo la dirección del nuevo entrenador Sergio Belda en Primera Nacional. Cambiamos ahora de asunto porque pasamos de un equipo que va a jugar en Primera, el Club Balonmano Elche, en la Liga Guerrera Ciberdrola, pasamos para hablar del Joventut de Elche en fútbol sala femenino. Esta mañana hemos estado con su entrenador, con Antonio Ordóñez, que en primer lugar nos ha contado que está muy ilusionado por dirigir al equipo en el debut del club en Primera. El ilicitano está contento y satisfecho de que se haya valorado su trabajo en la entidad que preside Esther Menárguez, el técnico Antonio Ordóñez, que ha sido renovado al frente del banquillo del Clínica Blasco. Sí, al final siempre está bien y es cuando está contento, cuando valoran su trabajo y cuando quieren que continúe realizándolo. Por lo tanto, estamos muy contentos y la verdad es que deseando empezar. Se presenta, por lo tanto, una temporada histórica e ilusionante para el Clínica Blasco Joventut de Elche, que competirá en la élite en busca de la permanencia. Hombre, lo hablamos como algo histórico, ¿no?, para el club, porque es algo que lleva varios años buscando y que no se le había dado hasta ahora y que ha podido ser este año. Y sobre todo, pues la afrontamos con responsabilidad y con ilusión, sobre todo, porque sabemos que es un reto muy difícil, pero también muy bonito. Y nuestros objetivos están claros, ¿no? Mantener la categoría cuanto antes podamos certificarlo y sin renunciar a nada, pues ser competitivos cada partido, ¿no? Al técnico del Clínica Blasco, Antonio Ordóñez, le hemos preguntado también por las cuatro nuevas incorporaciones que tiene el equipo: la pívot murciana Póveda, la cierre aragonesa Paula Morote, la ala Nekane Carretero y la internacional sueca Nana Jansson. Ordóñez considera que son fichajes que elevan el nivel del equipo. Hombre, creo que nos van a aportar un plus, ¿no? También hemos tenido alguna baja que también vamos a notar, ¿no? Pero creo que el equipo y sobre todo la directiva y la presión trabaja muy bien durante el verano y creo que vamos a hacer un equipo competitivo, ¿no? Y ahora pues dependerá de nosotros y de ellas, ¿no? Que seamos capaces de llevarlas a su mejor rendimiento. Por otro lado, respecto a la plantilla, Ordóñez ha valorado la renovación del bloque de jugadoras que la temporada pasada lograron el histórico ascenso a primera. Piezas importantes como la capitana Judith Mateu, con la que hablábamos la semana pasada, Beth Carrasco, la portera Raquel Gadea o Eli Lorenzo. Muy bien, ¿no? Que se lo merecen, ¿no? Yo creo que todas se lo merecían, pero bueno, hay algunas que deciden seguir otros caminos que también hay que aceptarlo. Pero sobre todo lo que tú dices, mantenemos el bloque, gente importante que ha sido durante este año y que creemos que va a seguir siéndolo durante la temporada que viene y sobre todo gente que creemos que todavía tiene mucho margen de mejora, ¿no? Más cuestiones. Antonio Ordóñez es un entrenador con experiencia en el fútbol sala ilicitano. De hecho, hace 15 años dirigió en primera al Bimilenar y, sin embargo, la categoría ha cambiado mucho en los últimos años, como él mismo reconoce. Pues hombre, yo entrené hace 15 años en primera división, ¿no? Y en segunda y la verdad es que el cambio ha sido brutal, ¿no? A nivel técnico, a nivel táctico, pero sobre todo también a nivel de ritmo, ¿no? A nivel de trabajo cognitivo y digamos condicional, los equipos han mejorado muchísimo, ¿no? Juegan a un ritmo que es mucho, mucho más alto del que yo recordaba, ¿no? hace tanto tiempo. Y eso pues, va a complicar mucho las cosas, pero también habla bien de cómo se está desarrollando el deporte, cómo se está trabajando con las jugadoras y que creo que va a ser una temporada muy difícil, pero muy, muy, muy ilusionante, ¿no? Y ya la última, el Juventud de Elche ha lanzado una campaña de abonos para la nueva temporada en primera con precios muy económicos. Hasta el 31 de agosto los carnés tienen un precio de 15 euros y además incluyen también facilidades. El entrenador blanquiverde, Antonio Ordóñez, anima a la afición a acudir al Esperanza Lag para arropar al equipo. Pues que si han tenido la suerte de ser la gente que vino a ver los playoffs, pues muchos partidos van a ser muy parecidos, ¿no? Emocionantes, mucho nivel en la pista, muy difíciles, pero creo que se demostró también el día del ascenso que cuando tenemos nuestra afición detrás, e incluso el partido que perdimos, ¿no? Con Marín, estando la afición detrás, no, nosotros no nos rendimos, somos jugadoras que desean siempre llegar hasta el final y que creo que eso es lo que podemos hacer, ¿no? El Clínica Blasco Juventud de Elche, que se pondrá en marcha el lunes 16 de agosto con el inicio de la pretemporada. La primera semana será de adaptación y a partir de ahí sesiones dobles de trabajo para llegar al 100% al debut en primera. Estamos ya en la recta final del programa de hoy. En este martes vamos a hablar ahora de waterpolo porque Elche se va a convertir este fin de semana en la sede del Campeonato de España de waterpolo en la modalidad de cadete masculino. Tal y como ha anunciado el concejal de deportes, Vicente Alberola, junto a la presidenta del Club Waterpolo Elx, María José Moya, y el presidente de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana y el también vicepresidente de la Federación Española de Natación, Marco Rivera, 20 equipos de todo el territorio nacional se dan cita en Elche durante esta semana y van a competir del 22 al 25 de julio en la piscina del pabellón Esperanza Lag. Nos da más detalles el concejal de deportes, Vicente Alberola. Participarán 20 equipos que disputarán dos partidos simultáneos en la piscina de Esperanza Lag, como he dicho anteriormente, y como no puede ser de otra forma, habrá un cumplimiento estricto del protocolo COVID que marca la normativa vigente. Como he dicho, se esperan unos 20 equipos diferentes de todo el territorio nacional, siendo unos 400 deportistas los que estarán en nuestra ciudad durante todo el fin de semana, durante todo el campeonato y evidentemente pues harán uso de los servicios de hostelería que tenemos en nuestra ciudad. Por lo tanto, este Campeonato de España Cadete será también un revulsivo económico para la ciudad. Marco Rivera, el vicepresidente de la Federación Española de Natación, habla sobre esta fiesta del waterpolo que se va a vivir este fin de semana en Elche. Vamos a velar porque sea un evento seguro, que es lo más importante, y segundo, porque sea un evento de un éxito deportivo y una fiesta del waterpolo aquí en Elche. Yo creo que es un campeonato de un interés bastante, bueno, muy alto, 20 equipos, 400 deportistas, como ha comentado Vicente, y nada, estaremos apoyando también como federación para que el evento se desarrolle de la mejor forma posible y para que sea un éxito. Y bueno, ya que estoy aquí quería agradecer formalmente al Ayuntamiento de Elche toda la disponibilidad que ha tenido durante este último año y medio que como sabéis todos ha sido, hemos tenido muchas dificultades debido a la pandemia, y siempre ha estado dispuesto a organizar, siempre ha estado dispuesto a ayudar, siempre ha estado dispuesto a apoyar al deporte de competición con su granito de arena, con una instalación que tenéis que es excelente. Y bueno, esperamos seguir colaborando de cara al futuro y un poco más. Muy agradecidos y esperando que este evento pues sea un éxito. Estaremos, por lo tanto, muy pendientes de todo lo que suceda en ese Campeonato de España en el que los chicos de Sergio Fernández tratarán de completar la mejor actuación posible ante los mejores equipos nacionales. Cabe recordar que el Club Waterpolo Elx viene de competir en los campeonatos cadete y juvenil femeninos. En el primero, las chicas quedaron séptimas y en el segundo, novenas. Así que veremos qué puede hacer el equipo cadete masculino del Club Waterpolo Elx. Y antes de marcharnos, además, en baloncesto, destacar que el Club Baloncesto Ilicitano ha anunciado una nueva renovación en la plantilla del primer equipo masculino para la próxima temporada, en la que se va a debutar en la Liga EVA. En esta ocasión se trata de Pablo Gómez, que cumplirá su 13ª campaña en la entidad. El curso pasado fue uno de los hombres importantes para el técnico Cuco Cruza. Pablo Gómez fue una pieza clave en Primera Nacional para conseguir ese histórico ascenso. Por lo tanto, Pablo Gómez se suma al resto de compañeros que continuarán en el equipo, como son el capitán José Manuel Valera, Andrei Tarskov y Chema Murcia. A todo esto hay que destacar que el Club Baloncesto Ilicitano ya sabe los rivales a los que se va a enfrentar el próximo curso. El equipo ilicitano ha quedado encuadrado en el Grupo E y concretamente competirá en el Subgrupo Sur ante otras 7 escuadras. En total, la competición se distribuye en 3 grupos de 8 equipos, donde se van a clasificar los 2 primeros y los 2 mejores segundos para formar una liga de ascenso de 8 conjuntos. Por lo tanto, temporada también muy dura, pero a la vez ilusionante, la que le espera a los chicos de Cuco Cruza, que van a pelear por conseguir la permanencia en la Liga EVA. Y antes de marcharnos, en tenis, Mario Vilella, el flamante campeón del Challenger de Todi, arranca hoy su participación en el Challenger de Tampere, en Finlandia. Su primer partido es contra el portugués João Domínguez. Vilella estrena así su número 158 en el ranking ATP, puesto que viene de ganar en Italia su segundo torneo tras Praga 2019. Mañana hablaremos de cómo le ha ido al tenista ilicitano Mario Vilella ese partido en 16avos del Challenger de Finlandia. Nosotros lo vamos a dejar por hoy. Volveremos mañana miércoles a partir de la 1:20 de la tarde con una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca y también en Teleelche. Que paséis una feliz tarde de martes. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.